El cofre del tesoro. Hola, buenas noches, Miguel Zorita. Buenas y robóticas noches. Y robóticas, sí, porque hoy vamos a hablar de algo que está relacionado y que nos traes en ese cofre del tesoro, porque nos vamos a ir a la Catedral de León, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente, nos vamos a ir a esta hermosa catedral, a la Pulcra Leonina, que es como también se la conoce, y nos vamos a ir a un rincón, concretamente de este lugar, a un rincón del claustro, un claustro maravilloso donde hay multitud de piezas, ya no solo arqueológicas, hay incluso una lápida en la que se menciona Minerva, porque recordemos que la catedral está asentada sobre un yacimiento romano, claro, lógicamente como el resto de la ciudad, pero dentro de todos esos cachivaches que aparecen en ese claustro, nos encontramos el antiguo reloj, uno de los relojes que estaba situado en la torre sur de la Catedral de León, que actualmente está reconstruido. Si nosotros vamos ahora ya a León, veremos, desde la fachada se ve perfectamente cómo aparece aquel reloj, un reloj bastante grande, circular, con los restos de las estrellas en el fondo de ese círculo, ¿no? Pero en realidad es una reconstrucción del reloj original, ya que el reloj original, o al menos gran parte de él, se encuentra precisamente en el claustro, concretamente sobre la puerta que da acceso a este lugar. Pues bien, allí aparece un elemento de los más curiosos de esos cachivaches que tenían muchas de nuestras catedrales y que lamentablemente se están perdiendo. Y yo estoy convencido que con el tiempo, al ser un tema tan fascinante, solo hace falta que incluso alguno de nuestros oyentes, que hoy será un niño, cuando pasen unos cuantos años, lo mismo acaba siendo un ingeniero y lo reconstruye, que sería completamente glorioso, ¿no? Pues me acabas de sorprender porque, bueno, hace apenas un par de semanas estaba ahí en León, en la ciudad de León, y como no, es visita obligada el pasarse por la catedral. Además está ahí en la zona centro, muy bien ubicada, ¿no? En el centro de la ciudad, por supuesto. Y recuerdo, pues como un turista más, por decirlo de una manera, pues descargué, como quien dice, la tarjeta de memoria de la cámara fotográfica, sacando instantáneas de la catedral y de los pináculos, de las diferentes zonas y de las gárgolas, que hay algunas muy interesantes, justo muy cerca de ese reloj, ¿no? Como bien decías, con esas estrellas representando el firmamento. Lo que yo no sabía es que eso es una representación, digamos, una recreación posterior y que el reloj está dentro. Claro, en realidad esa imagen que vemos del reloj actual es un reloj de los años 90. De hecho, patrocinó la restauración una marca muy conocida de relojes y demás, pero el reloj original, que es lo interesante, se encuentra, ya digo, en el claustro. Y en este lugar aparece ya no solo el reloj de esa catedral, sino que aparecen también dos elementos curiosísimos, que son los autómatas. Esa especie de robots, no diré medievales, porque ya estamos hablando de época prácticamente neoclásica, del siglo XVIII, pero sí que es cierto que están como unos elementos anclados en el tiempo, ya que se quedan allí pues llenos de polvo y prácticamente olvidados por todo el mundo, pero interesantísimos. Son, para que los oyentes hagan un poco una idea, aunque colgaremos imágenes en nuestro muro de Facebook y demás, aparece un soldado que manipularía una espada al tocar unas horas concretas del reloj, que es como funciona la mayoría de los autómatas, y al otro lado aparece un león con la boca abierta en estos momentos, pero en el cual se aprecian todos esos aparatajes, esos elementos mecánicos, esas barras de hierro que le sostenían y con el cual se generaba ese movimiento al tocar determinadas horas concretas el reloj cada momento del día, ¿no? Es muy curioso porque este autómata en concreto, el león, que lógicamente está vinculado pues al nombre de la ciudad y demás, tiene una relación muy curiosa o un antecedente muy curioso, que es un autómata o un robot, que ese caso sí que sería más bien medieval o renacentista, que hizo el propio Leonardo da Vinci. Se sabe que dentro de todos aquellos tratados que escribió Leonardo de mecánica y demás, uno de los elementos que sí que llevó a la práctica, porque se sabe que muchos de ellos pues a día de hoy se han reconstruido, no llegan a nada, claro, los paracaídas y demás, pero sí que es cierto que ese león parece ser que sí que lo llevó a cabo, incluso lo presentó en alguna de las fiestas que él mismo organizaba ante los monarcas de esa época y demás, y debía ser pues realmente semejante al que aparece en la Catedral de León, aunque ya digo, el reloj de la Catedral de León y en consecuencia los autómatas son exactamente de 1788. Se sabe que estos autómatas y el reloj los hizo un relojero madrileño, Ramón Durán, ya digo, en esa época, en 1788, que es también el autor, precisamente, del reloj de la Catedral de Oviedo, que sería bastante semejante a este de la Catedral de León, incluso del Convento de San Gil, y seguramente muchos del Palacio Real, ya que él trabajaba precisamente para el Palacio Real de Madrid. También es curioso que uno de los personajes más vinculados a autómatas en nuestro país sea el ingeniero Giovanni Turriani, aunque en España se le castellanizó el nombre como Juanelo Turriano. Pues bien, es muy curioso que la única representación que se conserva a día de hoy de Juanelo, del ingeniero Juanelo, se conserva precisamente en el Palacio de Oriente de Madrid, en el Palacio Real, en uno de las columnas o de la parte superior del palacio aparece un busto, y ese busto es precisamente de Juanelo, del famoso, del padre del hombre de palo de Toledo. Y lo que es la gran pena es que ese reloj de León, pues que no se haya reconstruido a día de hoy, ¿no? Estamos hablando, pues, que han pasado como 200 y pico años de que se construyó y no está ni tan solo en su lugar original. Claro, es una lástima porque, ya digo, es en realidad el germen de la robótica actual, por ejemplo, o de muchas cuestiones de la ingeniería. Y realmente, como aliciente turístico, por ejemplo, si pensamos a nivel comercial o incluso a nivel cultural, lo fascinante que es poder ver reanimados, en realidad, porque ahora mismo están como en una especie de letargo. Es muy curioso verlos. De esa forma, de hecho, la describe Miguel Sobrino en un libro maravilloso sobre las catedrales españolas, y se lamenta también, pues como nos lamentamos todos, yo creo, de que permanezcan ahí prácticamente en el olvido, en ese letargo, esperando a que alguien algún día, que yo preveo y soy optimista en este sentido, se llegarán algún día a volver a poner en marcha y volveremos a ver rugir a ese león de la Catedral de León y a otros tantos que hay en otras catedrales españolas, porque no solo León, hablamos de Toledo, de Ávila, de la Catedral de Burgos, que también tienen un autómata. En todas esas catedrales también habían, o sea, era, por lo tanto, la idea de poner autómatas en los relojes era algo común. Claro, claro. Bueno, de los relojes y los órganos. Eso, claro, daría para otra sección del Cofre del Tesoro, porque funcionaban de distintas maneras. Pero es muy curioso que muchas de nuestras catedrales tenían este tipo de robots y se han perdido. Pero se han perdido muchas veces por ignorancia y por dejadez. Y por pura dejadez, claro, que es lo lamentable. En otras ocasiones sí que es cierto que se han retirado porque robaban atención a los ritos litúrgicos. Es decir, Una pregunta que me surge oyéndote comentar esto, y es que en algún momento no se vio a estos autómatas, estamos hablando de otra época, evidentemente no la época actual, y no se veían estos autómatas como elementos del diablo. No, yo creo que no, porque sí que se sabía, quiero decir, estaban muy relacionados con los relojes, y a poco que uno tenga inteligencia se dará cuenta que si un reloj funciona a cuerda, el autómata no deja de ser una consecuencia del reloj. Si no piensas que el reloj es magia, tampoco piensas que es magia el autómata. Pero sí que es cierto que era un poco molesto, porque la mayoría de los autómatas también son a lo mejor bastante jocosos y hacen chorradas, digamos, dentro del movimiento, no solo, claro, sacar una espada, ¿no? Claro, claro, que lo hace, que su movimiento es fundamentalmente para llamar la atención. Y claro, esto desde el punto de vista espiritual o religioso, pues no estaba muy bien visto. Y claro, entra en conflicto con el sentido real de las catedrales y de muchos templos, no solo españoles, sino de la cristiandad, que es que no solo eran templos religiosos, sino que eran templos culturales, de ocio incluso, de transacciones comerciales, de relaciones sociales. En multitud de iglesias se juraba, por ejemplo, se juraban cargos, se hacían juicios, se hacían transacciones comerciales, por lo cual estos autómatas no dejan de ser, pues eso, un vestigio de esas otras actividades culturales también, claro, lógicamente, que se hacían dentro de las catedrales. Por eso es lamentable que no se conserven, que se pierdan esos restos y que nos olvidemos de ellos. Por eso yo desde aquí hago un llamamiento a todos nuestros oyentes ingenieros, estudiantes de ingeniería y tal, que algún día se pongan a la tarea, ellos que son la gente que está capacitada para ello, y se reconstruyan. Bueno, incluso a los diferentes cabildos, digamos, claro, de las diferentes iglesias o bueno, pues para que se pongan a, lo tengan en cuenta y se pongan a arreglar, porque es una pena el que, sí, efectivamente, como tú decías, todos estos mecanismos, lejos de en su momento llamar la atención, porque posiblemente su gran error fuera el estar colocados en las iglesias o en las catedrales y no en otro lugar donde me imagino que sí que hubieran permanecido

el destructor de mitos. Y seguimos en la escóbula de la brújula, en estos programas especiales que estamos haciendo en el periodo de vacaciones, en los meses de verano. Y vamos a entrar en esa sección, el destructor de mitos, con Carlos Canales. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y que también nos acompaña don Jesús Callejo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Hola, buenas noches. Lo que tiene el verano, tío. Lo que tiene el verano. Es sí, un especial. Claro, exactamente. Estamos hablando de secciones que, bueno, pues las hemos sacado de ese contenido, o de ese contexto, porque el contenido sigue siendo el mismo, pero ese contexto ceñido también a un tiempo que durante los programas habituales pues nos estamos ceñidos un poquitín al tema, ¿no? De un horario por las secciones. Y en esta sección, en el día de hoy, vamos a hablar de ese experimento Filadelfia. Un caso el que, bueno, muchos de vosotros lo habéis oído, en 1943, un supuesto experimento militar de las fuerzas navales de los Estados Unidos, en los que, bueno, pues se dijo que un buque de guerra, el USS Eldridge, un destructor, pues durante un periodo de tiempo y también viajando en el espacio, pues desapareció y apareció en otro sitio diferente, en el que en principio en el puerto donde estaba, ¿no? Ese es el famoso el misterio de Filadelfia, el que, bueno, pues se ha hecho, se han escrito un montón de libros, por ejemplo, Charles Berlitz y William Moore escribieron El misterio de Filadelfia, Proyecto Invisibilidad, estamos hablando de 1979, se hicieron películas con el mismo nombre, ¿no? Incluso El misterio de Filadelfia, e incluso sirvió también para crear otro tipo de películas como El final de la cuenta atrás, que es un poquitín esa misma historia de un viaje en el tiempo y en el espacio, ¿no? Pero centrándonos un poquitín en el experimento Filadelfia, Carlos, podríamos ir un poquitín a lo que es la historia, entre comillas, oficiales. Es decir, esa historia, esa leyenda que se viene contando año tras año, década tras década, desde entonces. Un matiz, has dicho la historia oficial, no, la historia fantástica oficial, porque la historia oficial de la Armada de Estados Unidos es ligeramente diferente. Bueno, vamos a empezar. Yo creo que para contarles a los oyentes, aunque el 90%, los que sean mayores de 20 años lo conocen seguro, yo creo que sería muy bueno contar un poquito cuál es la historia que has esbozado muy bien. Es una leyenda urbana moderna, pero una leyenda urbana de las que yo llamaría de alta sofisticación, dado que es muy difícil de destruir, aunque haya testimonios y escritos y documentos obrados, como para convertirlo en algo absolutamente demolido con mucha facilidad. ¿Por qué es tan difícil acabar con el experimento Filadelfia y por qué le damos esta consideración especial en verano y que hace, por ejemplo, esté hoy Jesús Callejo con nosotros? Pues porque es casi imposible de erradicar de la imaginación humana actual. Y ha influido no solamente el libro de Berlitz. Bueno, Berlitz pegó un gran pelotazo con sus dos grandes libros en los años 70, tanto este como el del Triángulo de las Bermudas, sino porque han creado algo tan atractivo para la imaginación humana, tan bonito y tan interesante, que es casi imposible de romper. Un día deberíamos dedicar, en el destructor de mitos, o quizás en canales de innovación, al enorme papel que ha tenido para el éxito de los Estados Unidos en el final del siglo XX. Bueno, hay un libro maravilloso que se llama La pantalla profética. El hecho que yo creo que ha sido provocado, estimulado y apoyado por los norteamericanos, de intentar demostrar al resto del mundo que sean capaces de hacer cosas imposibles. Lo voy a decir claramente, la tecnología americana del 43, comparada con la alemana, era, perdón la expresión, una mierda. Sin embargo, de hecho, los americanos utilizaron por supuesto, muchos... el paperclip capturaron a todos los científicos más que pudieron. Exactamente. Es verdad que hicieron la bomba atómica, pero ¿por qué? Bueno, gracias a que los nazis eran tontos y consiguieron que todos los grandes científicos del mundo emigraran a Estados Unidos para fabricar una bomba atómica, que es lo que lograron al fin y al cabo. Pero a ellos se les queda Heisenberg, pero el resto, Niels Bohr, Oppenheimer, Fermi, todos estaban en Estados Unidos. Bueno, esto es importante porque la construcción del mito del experimento de Filadelfia es para mí la leyenda más perfecta del último tercio del siglo XX, junto con otra que también tiene mérito, porque también es de Berlitz, que es el Triángulo de las Bermudas. Han arraigado de tal manera en la imaginación popular que son indestructibles. Es decir, lo que digamos hoy va a dar su tente igual. Bueno, no somos nadie. No va a servir para nada. No somos nadie, pero no somos nadie. Pero aunque lo fuéramos, da también igual. Pero básicamente porque no somos americanos. Es que da igual. O sea, es que lo increíble asunto es que aunque seas americano, y luego tocaremos el tema de Jacques Vallée, aunque no es americano, es francés, pero bueno, lo es, bueno, claro, por nacionalidad. Tampoco sirve. Da no igual. Es, o sea, no es estadounidense. Es inútil porque aunque lo seas también, no te va a creer. Y ahora veremos algún ejemplo divertidísimo de cuando tú destrozas un mito, alguien dice, no, claro, es que han destruido las pruebas, o es que han falsificado los diarios, o es que, da igual, es inútil, digas lo que digas. Bueno, pero es que Expediente X, la serie, también sí, ha hecho mucho mal a ese respecto. Bueno, no, Expediente X le da puntilla para demostrar al mundo entero que esto es verdad. O sea, todo el mundo, mira, se hizo hace poco, y estas introducciones también hoy, porque como estamos en verano más relajados, Expediente X consiguió algo fascinante, que es hacer convencer a un porcentaje altísimo de la humanidad de que los americanos tienen platillos volantes extraterrestres. Y de que el área 51 supuesto, es real. Por supuesto, bueno, es real, pero no pero solo está vacía, eso, o sea, probablemente. Sí, está lleno de cosas. Que tienen ahí entonces, un platillo volante. Consiguieron demostrar que todos los mitos que se habían construido los americanos del año 47, de Roswell, son reales. Entonces, eso es muy importante. Por eso afecta a la imaginación de los demás. Afecta a la imaginación de la gente. Afecta a la creencia de lo que tú eres capaz de hacer. Bueno, en el libro que citaba antes, La pantalla profética, que me acuerdo que Jesús lo leyó, porque leí este libro porque es genial. Hay un capítulo sobre la Guerra de las Galaxias, el plan americano de defensa estratégica de los años 80, que es fascinante. Es que cuando se anuncia, crea una conmoción en los propios Estados Unidos, porque todos son conscientes de que eso es imposible hacer. Entonces toman la decisión contraria, que es intentar demostrar al mundo de que lo pueden hacer. Entonces cuando alguien plantea, bueno, pero vamos a ver que eso es imposible, dice, si hemos hecho la película de Guerras Galaxias, hemos ido a Marte, ¿qué más da? Es decir, Marte, que decir, en ficción, en cine, la gente piensa que los americanos pueden hacer cualquier cosa. Pues van a decir que podemos hacer esto. Y dice, ¿qué consecuencia va a tener? Dice que los rusos lo van a creer y van a intentar imitarlo. Pero como no pueden, se van a arruinar. Se arruinaron en 5 años. O sea, es literal. Es decir, es auténtico y es verdad. Es decir, arruinaron al contrario, pura y simplemente porque le convencieron de que eran capaces de hacer algo imposible. Bueno, el experimento de Filadelfia es la perfección de este tipo de leyenda. Porque tiene los tres condicionantes que hace una leyenda extremadamente sólida. 1, una historia atractiva. 2, una conspiración o un misterio detrás. Y 3, tecnología punta. Es que claro, para el guión de una película... Es perfecto. Es que es perfecto. Claro, es perfecto. Mejor que La Guerra de las Galaxias. Claro, porque además porque le da unos tintes de realidad. Exacto, que es lo que hace una leyenda inmortal. Claro, yo creo que el atractivo que tiene el experimento de Filadelfia respecto a otros mitos que ha destruido Carlos y los que le quedan es porque este había como necesidad de creerlo. ¿Por qué? A diferencia, por ejemplo, de los discos de Bayan Karaulá, que bueno, te puedes imaginar una especie de civilización extraterrestre que ha caído en alguna zona de Siberia y que ha dejado ese testimonio, que es muy difícil de creer y en el momento que veas que esos discos no existen, pues la gente se queda tan conforme. Pero es que aquí no. Aquí estamos hablando de algo que luego ha sido amplificado por libros y por películas. Basta que haya una película de Hollywood para que la gente tenga una predisposición a creerlo. ¿Por qué? Porque lo que nos está indicando es que hay una tecnología que es capaz de hacer invisible a un barco. Y si es capaz de hacer invisible a un barco, también a los tripulantes. Y por lo tanto entras en términos muy atractivos, muy sugerentes, como la teletransportación, como es la invisibilidad, como es esa tecnología que a lo mejor está relacionada con ese Área 51 y por lo tanto tenemos la tecnología gracias a la información privilegiada que estamos obteniendo de los aliens. Es decir, es algo que la gente tiene necesidad de creer y es muy fácil de calar en el inconsciente colectivo. Y encima tiene un factor añadido que es típico de las películas de ciencia ficción, que es que sale mal. Claro, claro, que además sale mal, acaban todos locos. Entonces tienes la ventaja de que eliminan las pruebas porque como ha salido mal. Bueno, de verdad que es genial. Y aquí se dio también otro elemento. Ahora Carlos contará un poco con detalle los pros y los contras que tiene esta teoría. Es decir, porque como en todo en la vida, ni todo es falso, ni todo es mentira, ni todo es verdad. Pero en este caso es que además hubo un personaje, un ufólogo, que era Morris Jepsu, en aquella época, muy conocido porque fue el que... Se suicidó a 20 metros de mi casa. Exacto. En Coragos, sí, ¿en serio? Eso, no sé a 20 metros, si está monitorio. Cuidado, Carlos, cuando pases por allí. Pero es verdad, él se suicida en Coral Gables, en Florida. Pero el suicidio suyo, que fue un suicidio sospechoso, fue al poco tiempo... Ay, por cierto, y a 12 kilómetros del Castillo de Coral. También, también del que hemos hablado sí, algún otro programa. La verdad que Florida tiene muchísimos misterios. Entonces, claro, el hecho de que Morris Jepsu, que estuvo muy implicado con Carl Allen, que es uno de esos personajes que ahora comentará Carlos, en la divulgación de esta especie de tecnología militar de alto secreto, que luego se suicide al poco tiempo de dar a conocer esta información, pues claro, da más pábulo para que la gente diga, ah, si se suicida... o le suicidaron es porque algo tenía que ocultar o reveló determinados secretos que no se tenían que haber revelado. Entonces se dieron una serie de circunstancias para que el experimento Filadelfia, y mucho más ya a raíz de la película de 1964, la gente tuviera tendencia a creerlo. Y claro, y luego está el gran mago de los misterios. Y ese gran mago de los misterios es Chas Berlitz. Chas Berlitz es, habría que hacer algún día una especie como de especial entre, para mí, las cuatro personas que han divulgado mejor este tipo de cosas. Lo que no quiere decir que lo que hayan divulgado sea todo correcto. Cierto. Claro, que es Jas Berger, Peter Colosimo, que es... Daniken y, por supuesto, Daniken, claro. Los Berlitz. Cuatro. Has citado los cuatro porque empezamos todos a leer. Pero Berlitz, fíjate que tiene tres libros, incluso ¿de qué viejos cuatro, somos? Porque... Tiene cuatro que allí donde toca, además, bueno, el hombre, pues fíjate, también lo de las academias Berlitz, la verdad que el hombre dominaba muchos idiomas. Solamente habla 14 o 15 bien, a la perfección, y ¿no? Conoce muy bien, y conocía además muy bien el marketing y cómo hacer oro, pues de prácticamente la paja, ¿no? De una leyenda con muy poca consistencia. Entonces, claro, tanto el Misterio de la Atlántida, que también se convirtió en un auténtico bestseller, como el Triángulo de las Bermudas, otro de los mitos indestructibles, a pesar de que hace aguas, y nunca mejor dicho, por los cuatro costados. El Experimento de Filadelfia, incluso también el Triángulo del Dragón, donde él hablaba de que había otro Triángulo de las Bermudas, pero en este caso en los mares de Japón. Todo eso es lo que él hacía con documentación, con testigos, en fin, con toda la parafernalia editorial que él manejaba a la perfección, hizo que llegara a muchas fronteras y que mucha gente se lo creyera. Y si no lo creían, sí tenían por lo menos la sospecha de que a lo mejor algo había cierto. Y como siempre, fijaros, hay un denominador común en este en esta destrucción de mito. El denominador común es que el gobierno de Estados Unidos siempre se calla. Ahí está el eje para la credibilidad social, es decir, el tema de las conspiraciones. Mira, en el momento en el que pueda haber una conspiración detrás, en todos los casos que has estado mencionando en estos libros, en todos parece que el hecho de que haya una conspiración detrás le esté dando veracidad. Hay un elemento fundamental, y además tú estabas en aquel congreso que Jesús y yo presentamos la teoría de intrusión en Guadalajara. Y me acuerdo que la conferencia que dio Crisóbe, que luego le vamos a tener que citar porque tiene una gran importancia. Bueno, ya lo estamos citando, que es amigo de la escóbula de la tiene una gran importancia en la resolución del misterio experimento de Filadelfia en su colaboración con Jacques Vallée. Dijo una cosa genial cuando él estaba hablando de los objetos extraplanetarios, como queramos, estrellados en Estados Unidos hasta 1947. Entonces, claro, habla seriamente y dice, bueno, ¿y por qué los objetos volantes se estrellan siempre en Arizona o México? O sea, ¿se puede estrellar en Canadá? No. Claro, no, en desiertos. En los desiertos de Estados Unidos. O sea, nunca caen en Durango, que está ni en Ciudad Juárez. No, caen en Laredo o El Paso. O sea, caen al otro lado. Dice, bueno, ¿y por qué? ¿Tiene un problema de orientación? ¿Tiene un problema? No. Es que tienen que caer ahí. Entonces, esto realmente es muy importante porque afecta de una manera muy decisiva a lo que vamos a contar ahora mismo, que vais a entender a la perfección. Vamos a contar un poco la historia. En 1955, la persona que ha citado Jesús publicó un libro que se llama The Case for UFO, que era el tema del caso de los ovnis, de año 55, en el cual... Jesús sostenía, pero como teoría, que una posible explicación al sistema de movimiento tan extraño que tenían los objetos volantes no identificados que se observaban desde la operación de Monty Rainer en el 47, podía obedecer perfectamente a lo que él decía como electromagnetismo o antigravedad. Es decir, sistemas de navegación que pudieran, de alguna manera, evitar la gravedad terrestre. Bueno, pues ese libro fue aparentemente, bueno, es decir, está claro que influyó de una manera decisiva en que un individuo llamado Carl Allen se puso en contacto con él al año siguiente. Él le dijo que quería contarle un experimento que había tenido la Marina de los Estados Unidos en el año 1943 para camuflar, digo la palabra camuflar a propósito, el destructor USS Eldridge. Bien, lo que Allen le cuenta, Allen o Carlos Allende, porque Allen aparece con dos nombres, el nombre anglosajón o el nombre hispano, es que ese experimento salió mal y que él, como testigo del hecho y superviviente, le quería contar la verdad. Lo que le dice, hablo de manera muy sencilla y muy rápida porque el caso es muy conocido, es que el destructor se desvaneció, desapareció en el puerto de Filadelfia, y apareció en Norfolk, a 350 kilómetros, para volver a desaparecer de nuevo y reaparecer en Filadelfia. Todo en cuestión de unos minutos. Dice que el viaje, que fue instantáneo, volvió locos a la mitad de la tripulación y que él fue parte de los hechos, como testigo, no desde el barco que desapareció, desde el Eldridge, sino desde el SS Andrew Furset, que era un mercante, no era un barco de guerra, que se encontraba atracado en Filadelfia. Él le mandó varias cartas en las cuales intentaba explicar cuál era lo que él había visto y dejó, pero fíjate qué interesante, Jessup abandona la investigación del caso de Filadelfia porque piensa que es un fraude, ¿sí? No hace caso. Considera que es una historia que se ha inventado y que no tiene los elementos suficientes como para él tenerlo en cuenta. El caso es que todo este tema desaparece durante 23 años. Hasta que, 23 años después, Berlitz, del que acabamos de hablar, y su colaborador, Moore, William Moore, hicieron de la misma forma, se basaron en los datos de Caroline para hacer un libro que ellos dijeron que era un increíble relato de un proyecto científico totalmente fascinante y estremecedor, que se basaba en un supuesto intento de la Armada de Estados Unidos en 1943 para convertir en invisible un destructor. Primera cuestión importante, que entendemos por la palabra invisible. Y esto es una cosa importante porque es algo muy abierto. Antes de ir a ese tema, vamos a contar brevemente cuál fue la historia que le transmitió Allen a Jessup y que luego recogen tanto Berlitz como Moore en su libro. Dicen que a finales de octubre de 1943 el destructor se encontraba en Nueva York y hizo este tipo de extraña desaparición que le permitió no solamente desaparecer físicamente, es decir, eliminarse su rastro, sino aparecer a 350 kilómetros de distancia en otro puerto. La verdad es que hay varios problemas desde el principio. El libro de, bueno, no hace falta decir que el libro de Berlitz y Moore tiene un éxito mundial, es un pelotazo gigantesco, sí. Y que fue llevado en 1884 al cine, luego Jesús da los detalles, pero yo he visto la película es bastante mala, la verdad, pero la historia es fascinante y muy atractiva. ¿Cuál es el problema? El problema es que desde el principio se le acusó, tanto a Berlitz como a Moore, de haber llevado la investigación de manera muy inconsistente. Es decir, ni Berlitz ni Moore dicen nunca que en realidad ellos no se habían basado en la investigación de Jessup, porque Jessup no investigó, porque consideró que era un fraude desde el principio, simplemente por intuición. Fíjate que la palabra entre intuición y comprobación de datos hay un paso importante. Lo interesante es que cuando ya muy, muy recientemente, en 1999, en la revista Philadelphia Inquirer, se dedica a hacer una investigación ya más en serio sobre el asunto del experimento de Filadelfia, lo que hizo es lo primero que había que haber hecho desde el primer momento, que es en Atlantic City, en New Jersey, hicieron una entrevista a los supervivientes, a los que quedaban vivos, del USS Eldridge. Por cierto, el Eldridge no desaparece, el Eldridge fue vendido a la Armada Griega. Fue un buque de la OTAN, el servicio. Sí, esos... se retiró. Sí, se sí, retiró. No, pero pasó a la Armada Griega, se retiró como un barco griego y tuve que seguir durante años. Y lo curioso es que, claro, es decir, lo primero, lo que le llama la atención al periodista, que se llama Robert Werman, que es el que hace, luego en la revista Fate, en 1980, y en el 99, ya había apuntado algo, hace finalmente la investigación final, es que realmente lo que contaba Allen era mentira, porque los supervivientes del Eldridge lo que dicen primero es que nunca estuvo en Filadelfia. Entonces, si nunca estuvo en Filadelfia desde su botadura y fue retirado del servicio para pasar a la Armada Griega en el 51, ¿a qué se refieren? Segunda cuestión, y esto es muy importante, un historiador, Mike Dash, que hizo una investigación muy seria sobre el experimento de Filadelfia, después de la muerte de Jessup, dijo que hay algo muy claro, y es que en los años 70 se suponía que Carl Allen o Carlos Allende era un hombre muy complicado, con una vida muy oscura, muy difícil de rastrear. A Dash le encontró, tardó en encontrar, y no hablamos de la época de los ordenadores, a Carl Allen exactamente dos llamadas telefónicas. ¿Por qué? Pues porque Carl Allen era un perturbado mental que tenía una larga tradición en los servicios psiquiátricos del estado de Pensilvania. Es decir, era alguien conocido. Es decir, no era nada extraño, sino que en realidad lo que sospechaba era que todo un fraude. Pero tiene un punto decisivo que es para mí lo que demuele de una manera total el experimento de Filadelfia. Y es que una gran parte de lo que es la trama estructurada que cogen Berlitz y Moore, no, Jessup, porque yo iba a publicar sobre ello, se basa en una novela publicada en 1954, que se llama Thin Air, que se llama La línea fina del aire. Entonces, Thin Air cuenta de una manera bastante clara lo que es la estructura de lo que fue la construcción de la participación de Eldridge, que es un experimento militar llevado a cabo para conseguir la invisibilidad de un barco. Por cierto, sobre la invisibilidad, claro, los defensores de que el experimento Filadelfia real siempre van a lo mismo. Dicen, la Oficina de Investigación Naval, la ONR, tiene que decir algo al respecto, dado que todos los secretos americanos tienen, países anglosajones, sabes que existe una tradición, por lo cual los documentos oficiales quedan durante secreto durante un tiempo y en función de su importancia, gravedad o afectación para la seguridad nacional, se dejan más o menos tiempo. Por un ejemplo, que Jesús y yo tratamos en La Rosa de los Vientos. El caso famoso del famoso mago de la guerra, de Max Klein, sigue clasificado secreto. Lo han probado hasta el 2046. ¿Qué significa eso? Que hay algo serio detrás. Es que es algo evidente, si no lo abriría sin mayor problema. Entonces, bueno, igual que lo de Jesper Moxley sigue secreto, lo del experimento Filadelfia o lo que tuviera que ver con ello, no lo es. Entonces, la ONR lo que dijo es que nunca se había dado a cabo ninguna prueba sobre invisibilidad de radar, ni en 1943, ni en ningún momento. Pero, realmente, lo que dice no es exactamente cierto. ¿Y por qué no lo es? Bueno, pues porque Jacques Vallée, cuando entró en la investigación sobre el caso del Eldridge, descubrió que realmente sí había habido una investigación norteamericana sobre electromagnetismo y las posibilidades de investigación de los buques llevadas adelante en la época en la que el Eldridge fue botado. Curiosamente no fue en el Eldridge, sino en otro destructor norteamericano, el USS Engstrom, el D-50, que estuvo junto al Eldridge en 1943, teóricamente para generar un potente campo electromagnético que se suponía que podía desmagnetizar el casco para hacerlo indetectable al radar y protegerlo ante minas o torpedos. Obviamente, a lo que se refiere Jacques Vallée no es un caso de invisibilidad, sino a otra cosa. Se refiere a un caso de desmagnetización de quilla, que es un tema totalmente diferente, que en realidad se debía a un invento de un inventor canadiense que se llamaba Charles Gourive, que era un comandante de la Royal Canadian Navy, que en los años 40 consiguió descubrir idear un sistema que permitía eliminar los rasgos o los campos magnéticos de las cubiertas superiores de los barcos para de esa manera por lo menos hacerlos bajar la firma electrónica a los radares o al menos intentar conseguir que fueran menos, más que invisibles, menos atractivos para una mina magnética o un torpedo. De hecho, ahora mismo, por si alguien quiere verlo, hay un sistema claro, y es que el HMS Belfast, un buque de la Royal Navy, el C-35, sigue en Londres y se puede ver, y tiene un casco desmagnetizado por sistema Gourive. Con lo cual, eso sí es verdad que existió. Lo que ocurre es que, obviamente, la desmagnetización tipo Gourive no tiene un efecto ni sobre la luz visible, ni curiosamente sobre el radar. Sí puede afectar de alguna manera algún elemento que tuviera que ver con minas magnéticas o torpedos, pero con muchas dudas. Lo que sí que es cierto es que la historia de Engstrom pudo de alguna manera afectar a los que idearon el invento, tanto en la novela Thin Air como luego en la historia que le cuentan a Jesu, del experimento de invisibilidad llevado adelante con el Eldridge. ¿Qué es lo que señala Vallée? Pues lo que señala Vallée básicamente es que en realidad un veterano de marina que sí estuvo en el Engstrom, pero no en el Eldridge, dijo que sí podía haber viajado el Eldridge desde Filadelfia hasta Norfolk, sin que nadie lo hubiera visto, ningún mercante, ni ningún... ¿No lo hubiera visto a través del radar? No, ni de ninguna manera. Verás que viene lo bueno. Es que la aportación de Vallée es realmente ingeniosa. El veterano marina le cuenta a Vallée un secreto que no era un secreto. Realmente, cuando se cuenta a Vallée, se podía investigar en cualquier libro de la Guerra Mundial un poco tecnificado, un poco detallado, pero no era del común uso. Hubo, y eso, mira, voy a recomendar un libro mío, Joría de Lobos. En Joría de Lobos nosotros hablamos de un proyecto alemán que se llamó Redoble de Tambor, una operación... La operación Redoble Tambor es la operación que los alemanes lanzan en el año 42 contra las costas de Estados Unidos cuando Alemania declara la guerra a Estados Unidos el 12 de diciembre del 41. Porque, por cierto, se suele olvidar, los americanos jamás declararon la guerra a Alemania, fue al revés. Es un tema habitualmente muy olvidado. Entonces, cuando Hitler declara la guerra a los americanos, envía un grupo submarino, es muy pequeño, a la costa este de Estados Unidos para destruir el tráfico mercante. El éxito que tuvieron fue total. Y la marina norteamericana, para evitar que los submarinos alemanes siguieran devastando sus mercantes desde Florida hasta Acadia, lo que hizo es que construyó o abrió para uso militar un canal desde la bahía Chesapeake hasta Delaware. Entonces, ese canal que iba desde Filadelfia hasta Norfolk perfectamente iba por el interior. Era como una especie de vía secundaria de lo que los americanos llaman, desde Florida hasta Maryland, actualmente el waterway, es una especie como de vía especial, paralela, que va junto a la costa, pero que no llega directamente a la costa, de manera que los submarinos alemanes no podían afectar a la navegación militar americana por el canal de Chesapeake o el canal de Norfolk, que era el nombre con el que era conocido. Es muy probable que el Eldridge hiciera ese camino, en cuyo caso lo más sorprendente es que, claro, si tú eres Carl Allen y estás en un bar de Filadelfia y apareces en Norfolk y nadie te ha visto en la costa, has hecho un viaje. Pero no invisible, ni a través de otro mundo, sino simplemente por el canal de Norfolk. Vamos a imaginar que Jacques Vallée tuviera razón, y puede que la tenga. Si eso es así, es verdad que no hubo ninguna prueba de invisibilidad como tal, solamente elementos de desmagnetización por sistema Gourive, y que en realidad el Eldridge hiciera un viaje a través del canal de Norfolk, pero nunca llegó a Filadelfia. ¿Por qué? Pues porque los veteranos no lo reconocen como tal, porque hubieran visto el puerto y lo hubieran citado. Habían pasado 50 años, no tiene ningún sentido ocultarlo. ¿Qué es lo que convierte entonces en inmortal a la historia del experimento Filadelfia? Pues porque el fraude de Carl Allen es perfectamente creíble si tú le dotas de una verosimilitud que se basa en que quien lo está contando no es un cantamañanas, es un charlatán, sino alguien de prestigio de Berrich Amour. Tim Berrich, que era muy famoso, como ha dicho Jesús, por la Academia de Idiomas, que fundó su abuelo, es un tío que hablaba decenas de idiomas. Bueno, yo le he oído hablar español y elegí acento argentino, porque es increíble. O sea, es realmente asombroso, era asombroso. Pero, aparte de una persona muy reputada y muy conocida, se había hecho muy famoso con el libro El Triángulo de Bermudas. Era una persona muy conocida en la que, en principio, tú ibas a creer cualquier cosa que contara, porque le añadía, gracias sobre todo a la labor de Moore, lo que nosotros llamamos la credibilidad. Tiene, ¿cómo se llama esto? Era, lo llamamos de manera llamada creencia plausible, que es cuando tú, aunque cuentes una mentira, como no conoces la verdad, todo el mundo te va a creer. Bueno, entonces, tú sabes que eso es lo que se dice, que es una mentira, ¿no? Pero dicen que los presidentes americanos nunca les cuentan la existencia del Área 51 para que cuando les pregunten, su respuesta parezca real. Exacto. Bueno, esto es una chorrada como la catedral, pero no deja de tener una cierta base inteligente en el tema del Eldritch, porque si realmente los tripulantes de Eldritch nunca supieron qué es lo que había ocurrido, pues no hay ninguna razón para que Moore y Berlitz no llevaran adelante una historia real con elementos de verisimilitud que encima podían ser ocultados, porque los defensores de que esto fue un hecho real siguen diciendo que los documentos de la ONR o bien son falsos y siguen clasificados o bien fueron destruidos. Hay una historia, Carlos, que también, aparte de la historia de Allen o Allende y de Charles Berlitz, viene a soportar esa leyenda. Y es el hecho de que algunos de los marineros, hoy en día, bueno, pues ya algunos ya... Bueno, están muertos ya todos prácticamente. Sí, pues que en su momento, en ese experimento, si no de invisibilidad, sí de un potente campo electromagnético, sí que sufrieran algunos trastornos y que existieran, de hecho, informes médicos que avalaran el hecho de que hubieran estado ingresados en el hospital. Es posible, pero para eso sería necesario conocer en el futuro, cuando se clasifiquen los últimos datos que quedan, si las pruebas que hicieron con el sistema What If en buques de la Royal Navy, de la Canadian Navy y de la US Navy, de la Armada Norteamericana, afectar de alguna manera a tripulantes. Por cierto, hay un tema aquí muy importante. Para mí, lo que convierte en inmortal al mito o la leyenda de la Eldritch es que salió mal. Si hubiera salido mal, es la historia de la bomba atómica. Pero como salió mal, lo conviertes en un mito. O sea, la historia de la bomba atómica no tiene ningún misterio. Es fascinante, pero no tiene ningún misterio. Sin embargo, la historia de los partidos volantes nazis sí. ¿Por qué? Porque no existen. Entonces, es decir, lo que a la gente le atrae la imaginación y le llama la atención y lo convierte en una leyenda es el hecho de que saliera mal. Si hubiera salido bien, pues todos sabríamos que los americanos tendrían sistemas de invisibilidad. Pero el hecho de que saliera mal es lo que lo convierte en una leyenda, porque es lo que hace que todo el mundo crea que es que nos oculta una investigación secreta de altísimo nivel. No, lo convierte en una especie de expediente maldito, porque para darle credibilidad, como siempre, se apoyaron en prestigiosos científicos, ¿no? Hablaban de que Einstein estaba por medio, de que se la teoría por ejemplo, se habían basado también en los experimentos punteros de Nikola Tesla. O sea, siempre alegaban razones de peso para decir que técnicamente era posible hacer un experimento de estas características. Y luego, para añadir un poco más agua a esta confusión, eran los testimonios de los distintos tripulantes. Porque claro, dicen, y esa es la curiosidad que tenía el Eldritch, cuando se materializa y desmaterializa, también ocurre con los tripulantes. Pero al materializarse estos tripulantes, se volvían locos, otros se materializaban, pero dentro de su cuerpo. Correctamente. Claro, había una parte de... Si estoy apegando a la mosca, del destructor, parecido, sí. Había algún tornillo, algún cable que se les había colado dentro de esa materialización. Es decir, ese tipo de cosas era muy sugerente para decir, fíjate, no solo quedó trastornado, sino que además su reconstrucción fisiológica fue defectuosa sencillamente porque los átomos no se reordenaron en la estructura correcta. Bueno, pues todo eso era falso. Igual que un elemento que se añadió y que estaba cogido de muchas de las experiencias del Triángulo de las Bermudas, incluso también dentro de las experiencias ufológicas, que era la neblina verde. Uh-huh. Esa neblina verde que dice que ocurre justo antes de que se desmaterialice. Esa neblina verde es una constante en muchísimas de las transportaciones de los de testigos ovni. Es decir, cuando entran en esa neblina verde, puedes aparecer en México y pagar la gasolina en pesos. O puedes aparecer a saber dónde. Es decir, ese también fue un elemento. De hecho, también es una de las historias que, por ejemplo, cuando se habla de batallones desaparecidos, también lo que se cuenta es que esos batallones se introducen en una niebla y de repente desaparecen y aparecen en otro lugar. Y fíjate que está demostrado que es falso todo, los casos conocidos, pero sí es cierto. Bueno, pero fueron distintos elementos que se añadieron a posteriori para darle credibilidad. Ya digo, tanto atribuirse la participación a grandes personajes, a grandes científicos que no habían tenido nada que ver, como pues recoger lo que era una parte de verdad, que es este experimento de magnetismo, para añadirle una serie de elementos pues muy relacionados. Acordaros un poco en la época, estamos hablando de octubre del año 1943, un momento crítico en el mundo,

We may be human, but we're still animals.